Bueno, Ricardo, me parece que esa es la noticia de la jornada, ¿no? Pero no puedo dejar de emitir una opinión. Sí, yo también, me parece adecuado, digamos. El equipo de fútbol se retira porque recibió un pelotazo o le tiraron un gol, le patearon un gol al arquero. No, pero aparte no me parece serio, digamos, que ante un inconveniente se deje del centro sin custodia policial. El argumento es que un policía fue agredido. Entonces estamos desnaturalizando el sentido de la policía, porque la policía está precisamente para prever y para, no digo aguantársela, pero este tipo de situaciones son normales que le ocurra a la policía. No, pero discúlpeme, Ricardo. La policía está para cuidarnos. Si se ratifica que en el día de hoy se van a realizar las actividades tal cual estaban programadas y los bahienses, por lo menos, policía, en gran número, van a ir... Discúlpeme, Ricardo, déjeme terminar el comentario nada más. La policía no está para cuidarnos solamente, está para aplicar una normativa en caso de que haya... No, la policía reprime, no hay que tenerle miedo a las palabras. No, yo no le tengo miedo a las palabras, pero terminar el concepto, aunque sea. Sí. Digo, la policía está para cuidarnos y para aplicar la normativa, de esa manera nos cuida. ¿Sí? Claro. Entonces, si se ratifica que la actividad va a continuar en el día de hoy y gran cantidad de bahienses, como lo hicieron el día de ayer, pueden darse cita en la Plaza Rivadavia, no me parece serio y tampoco no es lógico que no cumplan su función, que es esa, establecer el orden. Lo que yo creo que no se puede es tomar una determinación sin haber consultado, por ejemplo, a los que organizan y al que determina esto, que es la figura del intendente. Sí, o el secretario de Seguridad. Bueno, sí, también, seguro. Yo estoy en contacto con Álvarez Porte. No es que no estamos hablando de compartimento estanco, estamos trabajando juntos. Y la idea es que esto sea, insisto, con la figura y con la imagen. Esto tiene que ser una fiesta y no un día de luto y no un día de susto. Hay más miedo que operatividad en todo esto.